Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, esos jóvenes que se resisten a quedarse en casa y salen a la calle a dar la cara por sus amigos. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es las voces de las mujeres que esperan en las gélidas salas de las procuradurías y recorren las calles exigiendo justicia para sus hijas. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es las defensoras y los defensores de los derechos humanos que, a pesar del asedio militar y policiaco, se atreven a documentar la barbarie. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es las activistas que se cubren el rostro para hacer evidente la criminalización de la protesta social, pero luego se lo descubren y se atreven a nombrarse y a nombrar a quienes ya no están. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es los médicos que dicen ya basta y se movilizan para resistir las transgresiones de los sicarios y la policía a los hospitales. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es el abrazo amoroso y solidario de un viejo militante que toma entre sus brazos al joven compañero caído bajo el fuego de la Policía Federal. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es las religiosas que marchan abrazadas a las dolientes. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es los desplazados que se ven obligados a salir de la ciudad, pero desde lejos se organizan y exigen justicia. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es las y los miles de trabajadores que salen todos los días a laborar en una ciudad en la que las autoridades no se responsabilizan de su seguridad. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es los artistas que buscan la manera de expresar la magnitud de lo que pasa. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, es los pudientes y los excluidos que, igualados por la violencia, se atreven a mirarse a los ojos y a tenderse la mano. Juárez, en el infinito horizonte de la guerra, resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia.